Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 3, las 2 en Canarias. Buenas tardes. Los efectos de la COVID-19 preocupan mucho o bastante al 67% de los españoles. Así se desprende de los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Ante esta preocupación por la pandemia, a la mayoría, más del 55%, les preocupa más los efectos sobre la economía y el empleo. Mientras, al 24% lo que más le preocupa son los efectos sobre la salud. Muy pendientes de las carreteras, porque a esta hora comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que la DGT espera que se produzcan 8.400.000 desplazamientos. En estos momentos la circulación comienza a resentirse en las salidas de las principales ciudades. En las arterias de Madrid y Barcelona comienzan a sentirse los primeros puntos en nivel amarillo e incluso algunos en rojo por la alta concentración de vehículos. Más cosas, Moscú ha prometido detener los intentos de Occidente para frenar el conflicto en Ucrania. Así lo ha asegurado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que ha asegurado que los intentos de ralentizar la operación especial e infligir el máximo daño a los contingentes y formaciones rusas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk serán severamente reprimidos. Y terminamos mirando la bolsa. A esta hora el IBEX 35 está subiendo exactamente un 0,09%. Entre los valores que más suben están IAG Iberia, Telefónica y Repsol. Bajan en cambio Solaria Energía, Siemens Gamesa y Grifols. Con la información bursátil lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 4, 3 en Canarias. A partir de ahora, dos horas con toda la variedad musical de los 80, los 90 y los 2000, sin anuncios. Las 30 de las 3. En Kiss FM. De ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn.

FM. Radio Station. Las 30 de las 3. Cada día. Más variedad. Más música sin interrupciones. Las 30 de las 3. En Kiss FM. She offers me protection, a lot of love.

XFM, música non-stop. Para sentirte bien. Las 30 de las 3.

FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 4, las 3 en Canarias. Buenas tardes. Feijóo ha celebrado la subida del PP en el CIS. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la subida de su formación reflejada en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril, que sitúa al PP a 3 puntos del PSOE. Eso sí, ha indicado que con el CIS actual es imposible ganar al PSOE, aunque ha celebrado que sus datos hayan mejorado. Cambiamos de asunto. La Unión Europea ha aprobado 500 millones más para financiar el envío de armas a Ucrania. Así pues, desde que empezó la invasión rusa, los países europeos han destinado ya 1.500 millones a este objetivo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que este nuevo envío responde a que Rusia está preparando una ofensiva en el este de Ucrania, por lo que hay que ayudarles, ha dicho, a defender su territorio y población y evitar más sufrimiento. Más cosas, la política francesa Marine Le Pen ha apostado por una aproximación de la OTAN con Rusia tras el fin de la guerra en Ucrania. Y es que, dice, sería la vía para prevenir una unión estrecha entre Moscú y China. Además, Le Pen ha recalcado su postura a favor de que Francia abandone el mando integrado de la OTAN. Y terminamos en Jaén, porque una empresa de allí ha pedido registrar la marca Zelensky para vender prendas de vestir, calzado, cervezas, tabaco y artículos para fumadores. Quieren así aprovechar la popularidad del presidente de Ucrania tras la invasión de su país. La petición se encuentra todavía en tramitación. Con esto lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 5, 4 en Canarias. Cada día en Kiss FM tenemos reservado un espacio solo para la mejor música sin publicidad. Las 30 de las 3. Esto es Kiss.

Gracias a todos, muchas gracias. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Has walked to FM. Radio Station. La energía de los 80. Esto es Kiss. Don't do it when you wanna come. Relax, don't en Kiss FM. I know you're going to

time to get up that great big hill of hope for a destination.